Siento que tu cariño me lo están robando. Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer. Siento que el fuego de tus besos ya no me abraza tanto. Dios mío, ¿qué será de mí si te llego a perder? Ay, vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores, que me amas como ayer. Ay, amor, querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores, que me amas como ayer. Ay, amor, amor, amor, porque siento tanto temor. Dicen que el corazón me engaña y él me dice que te pierdo. Tengo miedo.